¿Entras tú o entro yo? Pues haz como la semana pasada y entra tú solo. ¿Entro yo solo como la semana pasada? Entonces, venga, va, pues entro yo solo, ¿eh? A la de tres. Venga. No, entra tú. Coordínate, coordínate. A la de tres entras coordínate contigo mismo. Venga, a la de tres entras tú mejor. No, tú. No, no, tú. No, tú. Que sí, que tengo que poner la música. Si ah, no, venga, no, dime. Venga, a la de tres, ¿eh? Una, dos. Bienvenidos, queridas oyentes, a Radio Bronca, a vuestro programa no favorito con vuestros dos subnormales preferidos. ¿Preferidos o no? O no. Lo mismo tienen otros subnormales preferidos. El mundo está lleno de subnormales. Parece, parece una gran letra para una canción de Michael Jackson. World is full of retarded. Nunca lo habría pensado que Michael Jackson pudiera poder escribir algo así, pero sí. Hear the world full of retardees for you and for me and the answer human being. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿A contratiempo te la hago? Me parece que pensaba que Michael Jackson había muerto, pero no, te lo comiste tú, tío. No, no, con esta voz que tengo yo, claro, como he subido el volumen, por eso tengo esta voz así, pero yo realmente... Sí, tienes como más volumen en el pelo. ¿Sabes que se ha muerto Vidal Sassoon hablando de volumen en el pelo? Ya te digo, me he quedado, vamos, pero a cuadros. Yo también, no me lo esperaba, tío. Me voy a rapar la cabeza en honor a... La gente hace las cosas más raras, de verdad. ¿Morirse o raparse la cabeza? O tener nombre de champú, ¿cómo te puedes llamar como un champú? Ya te digo. Como Ben Johnson, por ejemplo. Que tenía el nombre Ben de drogadicto y Johnson del champú. ¿Ben de drogadicto? Ben de... Vender drogadicto. ¿De vender droga? De vender, claro. Ahí está. Bueno, cada vez estamos peor. Bienvenidos a Cinco Bárbaros en la Cabeza. Están aquí en Radio Bronca 104.5 de la FM. También estamos en el 96.6 de la FM cuando nos deja, porque de momento no nos deja, AM2 FM. Emisora que encarna el mal, pero a base de bien. A base de fatal. A base de fatal. ¿Cómo puedes encarnar el mal a base de bien? O sea, de tanto bien haces el mal. ¿Tú te das cuenta de las cosas que estás diciendo? No, realmente no pienso lo que digo, pero es algo realmente habitual. Te ha afectado, ¿eh? Lo del tío del champú. Hombre, me ha afectado muchísimo. Estoy a punto de llorar. Me ha entrado un poco de champú en los ojos y estoy a punto de llorar. Ay, qué bonito ha sido. Pues sí. Bueno, es que no hemos tenido ni siquiera de decir que estamos en radiobronca.info. Pero se te ha olvidado otra cosa además también. ¿Qué? Que estamos en otra radio, ¿no? ¡Ay, es verdad! Estamos siendo remitidos. Valemos para algo. Para algo valemos. ¿Como mal ejemplo? Como mal ejemplo, no sé, pero bueno, como yo he acuñado el término contratiempo, puedo decir que valgo para algo. Ah, bueno, sí, lo tuyo es. Pues nos están emitiendo en una radio de Zaragoza que se emite desde una cárcel ocupada. Ahí estamos. ¿Y cómo se llama esa radio? Que tú te acuerdas. Radio Chabolo. Radio Chabolo. Pues saludos a los oyentes de Radio Chabolo, que nos hemos enterado esta semana de efectivamente. De que estamos siendo remitidos ahí. Me parece la hostia. Me parece a partir de ahora os vamos a saludar siempre, oyentes de Radio Chabolo. Y vamos a decir también Radio Bronca y Radio Chabolo, Chabolo, Bolocho. No tiene la misma gracia que Bronca radio, Cabrón. Que Bronca Cabrón, ¿eh? Bronca Cabrón es más guay. Sí, aunque lo que... Chabolo, Bolocho. Flojillo, ¿no? Chabolo, Lobocho. A mí lo que me gusta es que sea desde una, que se emita desde una cárcel ocupada. Me parece la hostia. Se tendría que hacer eso con todas las cárceles. Claro que sí. Ocuparlas y redimitir desde ahí nuestro programa y así conquistaríamos el mundo. Bueno, esa última parte no la veo muy clara, pero... Y pero no veo tampoco bien, para qué. Pero en plan bien. ¿En plan bien para qué? Si está lleno de idiotas el mundo. ¿Para qué que lo digo? Hacemos, los hacemos idiotas contra ti en piles. ¿Eh? O no era esta la actitud. No, la actitud no es esta. Actitud. La actitud es vamos a poner una canción. Pues sí, porque sí. Ya está bien. Vamos a poner una canción. Hoy, ¿verdad que no hemos dicho el día que es hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves. Hoy es jueves. Es jueves 10 de mayo del año de Satanás de 2012. Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. En efecto, y son las 8 y 7 ahora mismo y dentro de un rato pues será más tarde. Es verdad. Que es lo que tiene el tiempo, que pasa de forma inexorable. De hecho será más tarde cuando se acabe esta canción que voy a poner de Commodore. Commodore, vas a poner una canción. Sí, pues sí, esta banda suiza de Ginebra, como el Gin Tonic, que también es de allí, que estuvieron tocando en varios sitios, entre ellos aquí en Barcelona, hace un par de años, y que por fin, aquel día se me olvidó comprar el disco, esas cosas que le ocurren a uno, y por fin me pude comprar el disco, un vinilo magnífico, discazo de arriba abajo, con temas bastante largos, a excepción de este, que es el más corto que voy a poner. No lo voy a poner por representativo, sino porque es el más corto. Pero no lo vas a poner en vinilo. Porque la radio es esta, no. Pero me compré el vinilo, vine con el CD. Pues en Peladilla lo ponen en los vinilos. Claro, y ese CD que teníamos ahí de Peladilla, ¿qué pasa? Aquí o sea, estaba. Es un CD de vinilos, ¿no? Pero pone vinilos también, tú no pones ya ni uno. Pero esto no es Peladilla. Hace tiempo que no pones ningún vinilo aquí en el programa. Porque no tengo tiempo ni espacio para traer los vinilos, tío. Así te enteras. Hace tiempo que no pones un vinilo en el programa conmigo. Estás muy cantón, ¿no? Sí, no sé qué me pasa, tengo ganas de cantar. Hablando de cantones, pues mira, vamos a poner un grupo suizo, ¿eh? Muy bien. ¿Qué te ha parecido? Muy bien hilado. Y dediquémoselo bueno. A una mujer de 40 años que nos escucha por las mañanas, es fiel a oyente nuestra. Ah, pues sí, señora, sea felicitada por nosotros. Claro que sí. Por estar escuchando estos dos subnormales. Por ser una trabajadora del sexo jefa. ¿Te ha gustado? Sí, lo que pasa es que esto hace entender que... O sea, esa corrección política hace entender que esta mujer realmente trabaja en el sexo. Y no, es muy posible no es que así. No. Que no digo yo que no, que puede ser. Que estoy no. Tratando de usar lenguaje no patriarcal, pero ya, a lo mejor he patriarcalizado. Pero, he hecho una patriarcada. No, ha sido una patriarcal, pero ha sido confusivo. Porque, confusivo. Claro, porque decirle que es una trabajadora del sexo jefa... suena mejor que decir que es la puta jefa, pero es que realmente suena como no se que, puede usar aquí patriarcadas, como que patriargadas. Trabaja, ¿sabes? Como que trabaja de eso, que tampoco es malo que trabaje eso, pero es que quizá no es su caso, ¿sabes? ¿Por qué no me censuras alguna vez en el programa? Censúrame y dime, ya está bien, iba a poner un tema. Porque y con esa barba, empiezas a enredar. Con esa barba que tienes nunca sé cuándo estás hablando y cuándo no. Es como andar, que yo no sabes aquí, cuándo mueve el desde bigote. Desde aquí veo una cosa negra con una cosa del micro negra. De color negro y veo un negror ahí, nunca sé cuándo estás hablando, porque como tampoco te escucho. Bueno, vamos a poner este negra tema. Negra de color, como dicen en este Lucha cállate, Libre. Cállate, Satanás. Gracias por una vez, censurarme. Cállate. Me lo merezco. Vamos a poner este tema de la banda suiza de Ginebra, Commodore. Banda absolutamente do it yourself, como tiene que ser, por Satanás y por Dios a la vez. Y por el contratiempo, ponlo. Por el contratiempo, venga. Close moves, slowly crushed by this deepening blackness. Oh, blind sight. Pues para ser suizos, un sonido nada neutral, ¿eh? Tenía muchas ganas de hacer este tipo de chiste. Sí, señor. Esta es la banda Commodore desde su disco Sunken Garden del año 2010, me parece que es, si no me equivoco. Y este tema se llama Afterglow y me parece un grupazo que de verdad deberíais buscarlo por ahí porque es la leche. Es una de las cosas ahí que más me han gustado últimamente. Y usted, señor de la barba. Estoy a punto de estornudar. Señor Rajoy 2. Rajoy. Rajoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Chips Rajoy. Chips Rajoy sería. Pues mira, hoy vamos a hablar de una mala noticia que con la cual nos despertamos ayer. Tú no, pero yo sí. Con el desalojo de la Universidad Libre de la Rimaya, que se produjo sobre las 7 menos cuarto de la mañana del miércoles, día 9 de mayo. De nuevo un desalojo ilegal en esta ciudad. Se les desaloja debido a una irregularidad judicial, ya que tenían la causa penal archivada. Entonces, pues por sorpresa, se reabre con un recurso una anterior causa que había en la casa de una gente que la había ocupado antes, y con otro proceso que no tiene nada que ver con los ocupantes actuales. Pues Felip Puig mandó a sus hordas de terroristas de Estado, como él, a entrar rompiendo puertas, destrozando todo el sitio de forma ilegal. Esto es lo que nos espera, ¿no? Ningún derecho, la democracia que tanto dicen, el estado del bienestar, los derechos que uno tiene, ya no hay ninguno directamente, quítenselo de la cabeza porque no hay ninguno. Y nada, pues si no hay ningún derecho, a lo mejor, si hay que hacer las cosas ilegales, pues a lo mejor habrá que hacerlo todo ilegal, ¿no? Hombre, si ellos empiezan haciéndolo ilegal, nos abren la puerta a que hagamos todo ilegal, ¿no? Digo yo, ¿no? Según su lógica. Digo yo. ¿No? Pero ellos tienen en cuenta que están ejerciendo su profesión. ¿Terroristas de Estado? Es su profesión. Es un trabajo, ¿no? ¿No te acuerdas tú el otro que le preguntó así en la tele? Le dijo, tú cuando le pegas a alguien, ¿tú qué piensas? Pues que estoy ejerciendo mi profesión. Pues están ahí ejerciendo su profesión. Está muy bien. Por cierto, lo vi, tampoco me pareció gran cosa. Eres un mierda. No soy un mierda, o sí, pero me pareció poca cosa. Eres un mierda. Pues tú, a ti que te gusta el tipo ese, a mí que personalmente me pareció bastante light. ¿Tipo? Sí, light, pero estamos hablando de la televisión. Bueno, pues podía tú, haber, porque tú vives en tu gueto. Podría haber arañado bastante más, pero es un cagueta. Vives es un cagón. Vives en el gueto, tío. El Jordi Évole. Desde aquí, una cagada para ti. Bueno, yo no, yo le se la limpio. Tú se la pones y yo se la limpio. Venga, ¿vale? Me parece bien. En paz. Bueno, estábamos hablando de la Rimaya, no del mierda ese. Pues bien, tenemos un testimonio de una persona que vivió los hechos ahí en carne viva, digamos. ¿Se dice así? ¿En carne viva? Es que iba a decir en primera persona, pero me parecía demasiado rebuznante. Si dices persona y luego dices primera persona. Claro, por eso. Yo trato de cuidar mi lenguaje. Hombre, vivirlo en carne en viva. Propia carne, en sus propias carnes. Si fuera en carne viva, debería ser pues que la habían rajado. En sus propias carnes. También podría haber rajado, ¿sabes? Ya, que estuviera en carne viva. También podría ser, sí. Ganes. Tenemos que hacer un día un programa, el especial G. Sí, tenemos que hacerlo. Ya explicaremos lo que es. Un día, dentro de poco, os diremos lo que es el especial G. Explicaremos lo que es. Bueno, pues vamos a poner el testimonio de este personaje, de esta persona, que testimonio, que pues un momento caliente además, recién ejecutado el desalojo, pues nos contó lo que pasó. Qué mejor que él para que de primera mano sepáis lo que hubo. Ahí va. Oyentes de Radio Bronca, estoy aquí en la Plaza de Cataluña y avui, que es día 9 de maig, tenim la mala notícia de que ha sigut desallotjada la Rimaya, la Universitat Lliure de la Rimaya, i tenim una persona, Lorenzo, que ens explicarà una mica el que ha passat. Digue'ns, què ha passat avui? Bueno, avui a les 6 de la matinada, 6 i mitja, les quarts de 7, han començat a picar la porta i han arribat els agents antidisturbis, han començat a entrar a la Universitat Lliure i donant cops a tot arreu, han pujat per les habitacions i han començat a identificar la gent. sense presentar cap ordre judicial ni notificar res a ningú, han dit, vinga va, recolliu les coses i cap a fora. S'han emportat a una persona detinguda, diuen que l'acusen d'atemptat a l'autoritat, però jo ho he vist i s'ho han inventat perquè no han atemptat contra ningú, i han estat robant ordinadors i material informàtic i documents a la gent, i aproximadament en una hora i mitja la gent ja havia baixat i estava traient les coses. La policia amb una brutalitat i amb una prepotència, estava un funcionari dels jutjats a baix a la porta recollint les dades de les persones que havien estat identificades a dins i fent l'atestat i notificant del desallotjament, com si no ho sabíssim ja. I bueno, nosaltres li deia, hosti, però aquí no hi ha hagut notificació prèvia de res, no ens han avisat ni 15 dies abans, ni ens han dit res. Ah, no, els han avisat, us haurien d'haver avisat. I es feia el longuis, i bueno, sí, jo què sé, pues, molt del pal, com sempre van. Quan li he preguntat el número de l'atestat i el jutge que ha ordenat l'ordre de desallotjament, m'ha donat el nom d'un jutge que no era el nostre, que teníem el jutjat que ens havia arxivat el cas, i han procedit a fer un desallotjament pel penal a través d'un altre jutge acusant de delicte d'usurpació. I a través d'un altre procés? No? A través d'un altre procés. S'han saltat tots els protocols que tenen i han fet dues denúncies pel procediment penal. És a dir, si un jutge del penal, el que li toca de guàrdia per al cas, ja porta un cas, que en el nostre cas l'havia arxivat, no pot portar-lo un altre jutge pel penal. I en aquest cas han fet una denúncia per un altre jutge del penal sense notificar el primer, i bueno, han fet la piula, han fet una irregularitat completa, que no es pot considerar un error, s'ha fet amb malagosia i amb mala intenció, i ens han desallotjat a través de, com si acabéssim d'entrar i com si fos un d'això, i sense notificar ningú, sense identificar cap persona que es pogués personar en el procés, ni res per l'estil, simplement. O sigui, tenim de nou un altre desallotjament il·legal per part dels Mossos del feixista de Felip Puig. Una cosa, a nivell de brutalitat policial, o sigui, hi han hagut ferits, han donat empentes a tothom, s'han carregat coses del centre, heu pogut baixar les pertinences? Sí, s'han pogut baixar les pertinences tranquil·lament, no sense abans se'n registressin les coses i s'emportessin el que els hi convenia. Després, per brutalitat, sobretot amb la persona detinguda, diuen que ha atemptat, però jo el que he vist és que l'atemptant contra ella, l'emportaven contra la paret, la pagaven, i posteriorment li posaven les manilles i la seguien pagant. Això, tot baixant, vist com llançaven prestatgeries amb llibres al terra, com, bueno, trencaven les portes per on havien de passar, I després, un cop a fora, la gent que s'estava concentrant de forma solidària per la Universitat Lliure l'han acordonat i l'han arraconat en un costat de la vorera i els han identificat a tots. Després ha començat a arribar més gent que ha desbordat els seus propis efectius i s'ha començat a tallar el carrer de la Ronda Sant Pau. Però sí, la brutalitat, sobretot, que més he vist, bueno, que més m'ha explicat, ha sigut el moment en què arraconaven a la gent contra el costat de la vorera, la pagaven a tothom. Saps si hi ha alguna convocatòria de suport al projecte per aviat? En principi s'està fent una convocatòria avui als Tres Tombs, sí, que és molt segura, però s'hauria d'acabar de confirmar el què i el com. Els Tres Tombs a la parada del metro de Sant Antoni. No se sap l'hora. A les 8. A les 8. A les 8 del vespre. Cridem a totes i tothom que vingui a la concentració, perquè ja n'hi ha prou de que comencin a trepitjar-nos i que inclús es saltin les seves pròpies lleis per tal d'anar per nosaltres, que som les persones que ens movem i que estem intentant canviar això, i que els assenyalem directament. I si no els concentrem ara, no sé què farem ja. Molt bé, doncs des d'aquí de Ràdio Bronca us donem molts ànims per continuar la lluita contra aquesta dictadura que patim, que ja es treu la careta i se la tret des de fa molt temps. Així que ànims i, de veritat, moltes gràcies. De res. Vinga, tots allà. Què? Què te parece como... Me parece que ya no me sorprende nada, ¿sabes? Ya está, es como la historia de siempre. Es así de triste. Escuchas una cosa así y resulta que es como lo de siempre. Bueno, no, siempre es verdad que es triste, ¿no?, que desalojen un centro social tan importante dentro del barrio, pero bueno, hay que continuar. De hecho, ellos mismos en esa manifestación de la que se hablaba, que sucedió ayer por la tarde, que asistieron unas 600 personas por todo el barrio, acabó, de hecho, con un corto que creo que se había hecho por allí en la Rimaya, proyectado contra la pared del edificio, y bueno, con bastantes pancartas cortando el tráfico. Pues como decían en el comunicado que leyeron, pues lo importante no es el espacio físico, ¿no?, sino realmente el colectivo. Y desde aquí les mandamos un montón de ánimos y de fuerza para seguir aguantando y resistiendo en estos momentos. Y ya veremos otra Rimaya, porque la veremos. Eso es lo bonito, que no pueden acabar con esto. Amigos. Ponos un tema, anda. Vamos a poner una cancionaza de una banda de Po, ese sitio de que ponemos tantas canciones muchas veces. ¿Eh? Ajá, dentro de la cuota de contratiempo francés. Sí, los otros eran suizos, pero hablaban francés, así que como pues, si... Entra dentro. La misma mierda, ¿eh? La misma mierda son. Efectivamente. Bueno, pues vamos a poner un tema de Veló, que significa... ¡Zapato Veló! Zapato Veló, no, Veló, me parece una de las mejores mezclas de nombres de grupos que he oído en mi vida. Zapato Veló, no, Veló con tres O's, que significa bici. Con tres I's. Con tres O's, ¿no? Con no, dos O's. No, lleva tres. Lleva bueno, tres. A no ser que lo que pone en la portada del disco sea mentira y tú tengas razón. Que también pues nada. Que yo no digo que no pueda ser, pero me extrañaría, vamos. Pues nada, pon a Zapato Veló. Bueno, este tema es de su último disco, que se llama Men Pa Mal, que es como, pues tampoco tan mal. Nin Pa Mal. No, Men Pa Mal. Pues que es así como, no, tampoco tan mal o algo así. Y el tema se llama Mustache en Cuir, que es un bigote de cuero, que es una cosa muy bonita, ¿eh? Un bigote de cuero, madre mía. Madre mía, mother of mine. Pues ahora, os dejamos con el bigote de cuero de los bici. ¿Qué vicio tienes, criatura? Pues esto será un veloo desde la Francia, desde el sur de la Francia. ¿Por qué me has parado así? Porque me han engañado. Yo he sido víctima de un engaño. Ah, es que ha quedado aquí un segundo sin decir una tontería y no se puede permitir en nuestro programa. No puede ser, es en nuestro programa un segundo sin tonterías o sin música tonta. No se puede decir, no se puede. Bueno, hoy tenemos una cosa interesante, ¿verdad? Ya que hemos puesto este grupo de Pau. Sí, pero tenemos una cosa interesante, pero yo no quería decirla todavía. Quiero decir que estamos en Radio Bronca 104.5 de la FM. Y Radio Chabolo. Y Radio Chabolo. Que sonamos en directo en este programa 5 bárbaros en la cabeza. Bárbaros siempre me sale mal cuando lo digo. 5 bárbaros en la cabeza. Ahora porque tienes demasiada barba y poco arroz. Y poco arroz. Si quieres arroz, Catalina. Eso, arroz eso decía siempre mi padre. Entonces, chiste de Ross Stewart. No, Ross Stewart, no, no. Cuéntamelo luego. Bueno, pues estamos en Radio Bronca 104.5 de la FM. Programa 5 bárbaros en la cabeza. Y que suena los jueves de 8 a 9. Y también los martes en repetición de 9 a 10. Por las mañanas. Por las mañanas. Por la mañana, de 9 a 10 de la mañana. Eso es, 9 a 10 por la mañana. Para la gente que tenga cosas que hacer por la mañana. Ahí está. Y luego en Radio Chabolo, en Zaragoza, todos los miércoles de 7 a 8. Y también salimos en el 96.6 de la FM, pero ahora no, porque nos lleva chafando desde hace un año y nueve meses los bastardos de AM2 FM, que es una radio, como ya sabéis, porque lo hemos dicho mil veces, que pertenece al grupo Mola TV, con el señor Daniel Cascales ahí al frente, que son un grupo de mafiosos que quieren tratar de chupar subvenciones y dineros por no hacer nada, todo lo que puedan. Y de momento lo están consiguiendo. Igualmente yo creo que deberíamos dejar de utilizar nombres de animales para insultar a la gente, porque los bastardos, el animal como tal, yo creo que es en realidad es majo. Pero es un animal, no tiene maldad. Un bastardo jamás te va a crear una emisora de radio para chafar Radio Bronca. Eso un animal nunca lo haría. Eres muy pesado. Son unos mierdas. ¿Te vale mierdas? ¿Puedo mierdas, entrar la palabra mierdas? Mierdas me vale. Parece muy bien. Mierdas se parece son unos bien. Trozos de caca. Son tropezones en la diarrea, por ejemplo. Si son trozos de caca, les deseamos un buen triturador de caca para ellos. Pues sí. Bueno, ya después de hablar no, de caca. Después de hablar de caca, no. Es que no he acabado. Porque me has cortado. Joder. Me decía, me he aprendido un número de memoria. Por una vez. Sí, porque venga, están recibiendo los bastardos de Mola TV por tener, perdón, los mierdas. Tropezones en diarrea. Tropezones en diarrea de Mola TV. Bastardos. Han recibido 3.338,71 euros de la Generalitat Cataluña. Generalitat Catalana, joder, ¿cómo estoy? Es porque. ¿Cómo me doy a mí? Afeítate, tío, afeítate. Bien, pues ¿por qué los reciben? Por tener una web. Directamente, porque ya ni emiten ni nada, solo tienen una web y les dan 3.338. Pues mira, si hay gente que tiene una web, que se lo presente para que le den el dinero. Y si tienes dos webs, pues también. Claro, porque si en teoría te lo dan por emitir, porque eres un medio de comunicación y no emites, solo tienes una mierda de web, ¿eh? ¿Cómo se llama eso? ¡Fraude! Fraude rock. Fraude rock. Muy bien. Muy bien, pues AM2 FM le dan, además de esto, 3.419,50 euros. Esto es la que nos chafa ya. O sea, al grupo en sí ya le dan pues casi 7.000 euros por la cara. ¿Qué te parece, no? Pues me parece muy bien. Eso pero... que tiene que ser una revista que trata de arrimarse a La Porta, por un lado, trata de arrimarse después a CIU, a RC y a las consultas Pelreta de CD y a los grupos independentistas de Sabadell que se callan la boca. Y no dicen absolutamente nada, igualmente que Radio Trama, Radio Libre de Sabadell, que no ha dicho jamás nada de nada. Pues me estas son las radios libres, esta es la gente la radio libre. Independentista de Sabadell, que hace mucho por el Dreta de CD, por construir un altra país, ¿no? Y por estar con los movimientos sociales. ¡Bravo claro. por ustedes! ¡Bravo, muy bien! Bravo, bravo, claro. Son que sí. igual de mierdas. Claro que sí, cambiémosle. Son igual de mierdas. Cambiémosle el nombre al Estado. Eso va a cambiar nuestras vidas. Tendremos claro un Estado, sí. tendremos una policía que se llamará de otra manera, tendremos otro idioma oficial, tendremos otro nombre de país, pero será la misma puta mierda capitalista en la que estamos viviendo ahora. Me encanta. Y además de eso, tendremos a los mafiosos, pero en vez de tener otro nombre, pues tendrán el nombre de Daniel Cascales, por ejemplo, y Vilardell. Ay, ¿no? Eso será el futuro que quieren los independentistas de Sabadell. Tú eres consciente de que si no te callas de una vez no vamos a poder poner la entrevista, ¿no? Pon la entrevista. Vale, hablemos de cosas de amor. Ya era hora. Hablemos de cosas de amor. Ya era hora. Es que me enervo. Ya era hora de tenervas y llevas aquí que ya. Mira, pues, tenemos una entrevista a un hombre que forma parte de un grupo de gente que está haciendo una cosa muy grande y muy pequeña a la vez, en un pueblo muy pequeño de Extremadura que se llama Don Benito. Que recientemente, si no ha tenido, va a tener a Picore, Fordamaje y Enabler. Pues sí, dentro de Telita. Poco. Dentro de poco. Este, pues esta gente, que se llama Rincón Pio Sound, que es como una especie de colectivo local, no se sabe muy bien exactamente cómo es esta cosa. Pero nos lo van a explicar. Pero nos lo van a explicar ahora. Bueno, pues se dedican a organizar conciertos en ese pueblo de 35.000 habitantes, que está en Badajoz, en ahí perdido, de la mano de Dios. Perdió la mano de Dios porque... Badajoz. Porque desde aquí... ¿Badajoz o Cáceres? ¿Don Benito está en Badajoz o en Cáceres? ¡Badajoz! Está en Badajoz, sí, ¿no? ¡Badajoz! Badajoz, vale. Pues, bueno, en este pueblo pequeño están creando una realidad paralela diferente a todas las cosas y haciendo que bandas de toda Europa, del bajo tierra de toda Europa, quieran irse a ese pueblo pequeñito porque es un lugar especial y porque hay gente como este hombre al que vamos a entrevistar hoy, bueno, que ya entrevistamos y que vamos a reproducir esta entrevista que hicimos en el bajo tierra es el underground, para el que no lo sepa. Y efectivamente en ese festival de pop que le entrevistamos, ese Bustock del contratiempo que fue para nosotros, ¿eh? Qué gracia tiene decir Bustock, muy a Bustock, ¿no? Estaba muy a Bustock y había tanto amor en el aire. Love is in the air. Vamos con la interview. Pues eso, vamos a poner esta entrevista al señor Guille de Don Benito, que tiene cosas realmente interesantes. Miembro del colectivo Rincón Pio Sound. Buenas tardes, oyentes y oyentas de Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Cinco bárbaros en la cabeza, en po, me cago en Dios. Aquí estamos con un montón de gente. Y de hijos de puta también. Y bueno, que sepáis que por fin aquí hay un hito. Siempre hemos oído hablar de muchas personas alrededor del mundo de Ojalá esté mi bici, Ante Ojetes Booking, producciones con Los Anos, pero por fin tenemos aquí a alguien de quien hemos oído hablar mucho y yo no conozco, el señor Gina. Bienvenido. Hola, muy buenas. Bienvenido a nuestro programa. Bien. Expliquemos un poco quién es este hombre. Yo tenía una pregunta en plan, rollo el loco de la comida, en plan, ¿y quién es Gigi? No. Es un poco así. ¿Quién es Gigi? ¿Qué haces tú? ¿A qué te dedicas en el mundo de la música? Pero, nada. ¿A nada? Nada. Yo es que prefiero no... Mi nombre y todo prefiero olvidarlo. Es decir, vale, no lo diremos. Yo prefiero que sea lo que se está haciendo antes que mi persona, porque ya ha habido, bueno, precisamente quizá surge todo esto a partir de hacerlo de forma anónima y entonces pues dedicarte simplemente a dar validez o salida a la gente que verdaderamente merece la pena, que son los músicos. Entonces, dar un protagonismo a alguien que no tiene ningún protagonismo me parece ir en contra de todo. Lo siento, pero... Ok, te cambiamos la pregunta, ¿vale? Entonces. ¿Qué es lo que pasa en Don Benito? ¿Qué se cuece en Don Benito? Bueno, ¿qué hay allí? Muy bien, pues yo creo que tampoco es que estemos haciendo nada del otro mundo. Lo que pasa es que suele chocar en una sociedad como la nuestra, que verdaderamente se sorprende pues cuando vemos cosas novedosas. Que no son tan novedosas, simplemente es el sentido común el que te guía y el que te dice, oye, pues yo disfruto haciendo ciertas cosas. Por ejemplo, disfruto viniendo a Po, 850 kilómetros, pero que se pasa uno, pues nada, en un pispás, pues vas escuchando música y llegas, resulta, a Po, llegas a Po y ves solamente amigos o gente que los conoces de oídas, como a vosotros, y rápidamente pues empieza una relación. Yo creo que son cosas sencillas, la vida es algo sencillo, tan sencillo como que tienes que disfrutar de aquellas cosas que realmente tú has decidido, por las cuales tienes que disfrutar, y yo creo que eso ni más ni menos lo que sucede allí. ¿Y cómo sucede eso? ¿Hacéis? Porque bueno, vosotros organizáis conciertos, ya, muchos. Nosotros organizamos conciertos y toda la base como ya te digo, radica en disfrutar. Antes nos gastábamos mucho dinero en venir o en ir a los festivales. Ahora realmente no tienes ninguna necesidad de ir a ciertos festivales que son los que te venden como que es la música que debe gustarte. Y ahora realmente lo que hacemos es elegir y seleccionar pues la música que realmente nos gusta. Entonces yo creo que ha podido ser en Don Benito, pero ha podido ser en cualquier otro sitio. Y yo de hecho veo, por ejemplo, que en lo que es la en España, pues realmente poco a poco van floreciendo esos sitios. Igual que sucede en Don Benito, pues no sé, yo voy a Estados Unidos y veo como los sitios que más me gustan son los sitios pequeñitos, donde alrededor de, digamos, de ciertos conceptos, la gente se reúne. Igual aquí en Po, para mí es un lujo estar aquí en Po, porque yo veo aquello que me encantaría que sucediese en Don Benito. La verdad que siempre estamos, siempre buscando lo de fuera. Cuando a lo mejor, o yo por ejemplo tengo claro que lo divertido es encontrar lo que a ti te gusta. O sea, si después cuando llegas a la meta no te ha gustado, el proceso hasta llegar ha sido cojonudo, tú lo has pasado de puta madre. Entonces yo creo que eso es lo principal. Y entonces yo creo que allí, después de muchísimos años haciendo el gamba, pues nos damos cuenta que sí, que realmente lo que nos interesa es hacerlo por nosotros mismos. Todo lo nuestro no es, no sé, nada del otro mundo, simplemente lo hacemos con mucho cariño. Es cierto que sí tenemos unos principios claros, los músicos son los primeros. Entonces, como los músicos son los primeros, pues claro, imagínate gente de un nivel brutal, estratosférico, pues llegan a Don Benito y se les trata como si fuesen, pues eso, gente brutal y estratosférica. Yo creo que eso es muy simple, simplemente valorar a la gente por lo que es. Entonces, claro, eso que parece o debería ser lo normal, ¿cuál es nuestra, no sé, cuál es nuestra impresión? Que no es lo normal, y efectivamente no es lo normal. Hemos estado en muchos festivales, vamos a muchísimos sitios, y siempre te encuentras con lo mismo. Parece ser que va todo a través del dinero. Si un grupo es mediático, pues todo se revoluciona. Entonces, bueno, yo creo que puede haber un concierto para 30 personas que sea maravilloso, y puede haber un concierto para 50.000 que sea horroroso. Tampoco creo que entremos nosotros, o por lo menos nosotros no entramos en esa polémica. Yo creo que hay una base fundamental que es hacerlo tú mismo, ¿no? El do it yourself famoso, y para nosotros es básico y fundamental, es simplemente que lo queremos hacer, pero porque haciéndolo no lo pasamos bien. Entonces es tan sencillo como eso, tú te pones a hacerlo y dices, bueno, hoy no ha salido mal, bueno, el próximo día quizás salga mejor. Y la verdad que es como Radio Bronca, es algo que tú dices, oye, pues mira, nos lo pasamos bien haciéndolo, porque es uno de los principios máximos. Yo siempre he dicho que si la gente no tiene interés en hacer algo, a lo mejor te pueden pagar, pero si el objetivo, o sea, o la motivación es extrínseca, es decir, es por el dinero, tú nunca le vas a aportar lo que tiene que ser. Yo creo que nosotros, sin ir más lejos, hacemos eso simplemente, y afortunadamente, pues vienes a Po y parece que estamos en casa. O sea, venir a Po, a 850 kilómetros de Don Benito, y que estemos en casa, es increíble. Y todo el mundo colabora, y todo el mundo participa del proyecto. Porque no es un proyecto de Rincón Pío Sáenz, es un proyecto de todos. Entonces yo creo que viéndolo de esa forma tan simple, yo creo que es que no hay más. No tienes que ir más allá. Si sale bien, sale bien. Y si sale mal, pues tampoco has perdido nada, porque te lo has pasado bien haciéndolo. Ahí estamos. El señor Gille nos deja ahí de primeras. Vaya resoplido que he hecho, ¿eh? Ahí me dejó with my oje torcid. Vamos, pon un tema antes de continuar. Vamos a poner un tema de uno de los primeros grupos que tocaron allí, además. Creo que es que fueron Charlotte Field, y este tema se llama Beatings, esta banda de Gran Bretaña. Yeah! Y esto, papi, este, esto que tenéis tan claro, y ¿cómo se ve en un pueblo de la envergadura de Don Benito, que son 35.000 habitantes, del que yo no conozco tampoco ninguna banda? No sé si, si está dejando algún pozo cultural en, entre la gente como para querer dedicarse también a hacer este tipo de cosas. Bueno, sinceramente yo creo que, como te decía, no es el objetivo final, es el transcurso de lo que tú estás haciendo. En Don Benito, obviamente, pues no hay nada. No hay ninguna banda. Sale alguna algún chaval que tiene iniciativa, que tiene interés. Pero yo creo que eso tampoco hay que planteárselo así. Si los objetivos siempre es conseguir algo de forma inmediata, pues entonces no tienes por qué luchar. Yo es que soy bastante crítico con todos los movimientos a favor de la liberación del mundo y todas estas cosas. Pues yo creo que lo importante realmente es que tú en tu entorno lo puedas transformar. Tu entorno, no estamos hablando de Don Benito, Extremadura, etcétera. No, tu entorno es tu grupo de amigos. Yo, por ejemplo, puedo llamar un día a mis colegas y en una mañana hemos pintado todo el bar, ¿sabes? Y entre todos estamos satisfechos y nos sentimos orgullosos de crear eso. En Don Benito a lo mejor todavía no han salido bandas. Hay algún proyecto en solitario de gente que está interesada. Pero bueno, yo valoro un poco más, no sé, lo que es hacerlo por ti mismo. Entonces, si algo queda después, bien, pero no es el objetivo. El objetivo es disfrutar. La verdad que mi planteamiento siempre ha sido muy individualista. Individualista 100%. Lo que pasa es que individualista no significa que tú no te preocupes por los demás. Lo que pasa es que si me preocupo por los demás es porque me produce un placer. Un placer. El placer de hacerlo porque, joder, me encuentro cómodo con esa gente que está ahí alrededor mío. Entonces, no es algo que lo haga yo por los demás. Lo hago por mí. Y después les queda a los demás. Pero realmente es un proyecto que tú haces porque te gusta, porque realmente dices, joder, pues si yo, por ejemplo, veo que todos mis hermanos se reúnen en todos los conciertos, uno está grabando, el otro está allí, mi hermana que viene simplemente pues a visitarnos y se encuentra súper contenta porque todos estamos juntos, pues tú fíjate qué cosa más simple, no era el objetivo, obviamente. Y si al mismo tiempo estás viendo bandas que no verías nunca jamás, porque eres tú el que decide. No es la industria discográfica, no es las modas, no es ninguna revista la que te dice... no, somos nosotros los que decidimos quién toca y quién no toca. La verdad es que tenemos unos medios que son limitados, nos encantaría que tocara muchísima más gente y bueno, como no tenemos... más que lo que tenemos, pues realmente tocan las bandas que verdaderamente nos gustan, que nos entusiasman. Y a esas bandas, pues obviamente se trata no de cuidarlas como si fuesen, pues no sé, mero objeto de paso. No, para nosotros normalmente solemos pinchar muchísimos grupos de los que van a venir. Con lo cual nosotros estamos súper agradecidos a ese grupo. Imagínate si somos prácticamente ídolos de esos grupos. Ha habido bandas que ha sido el disco de sensación de la semana o del mes y nos lo ofrecen para que pueda tocar por 150 o 200 o 300 euros. Tú dices, no puede ser, esto no, pero ¿en qué cabeza cabe esto, no? Y realmente lo tenemos allí y nosotros disfrutamos y estamos simplemente pues eso, colaborando en la medida que nos cabe de ofertar un sitio para que las bandas puedan tocar, pero ni mucho menos... De hecho, esta entrevista me parece un poco fuerte porque no me considero que seamos parte del pastel. Yo creo que son las bandas, los músicos y la gente creativa. Hoy hemos visto bandas que ya, o ayer, que verdaderamente, joder, me encantaría que pudieran tocar allí en el bar. Pero bueno, yo creo que es una cuestión de, no sé, de tiempo, de reflexión, de qué posibilidades realmente hay, cuándo las bandas pueden girar. Y bueno, yo creo que en este sentido tenemos los pies bien asentados, tenemos las ideas claras. Yo siempre hablo de que los objetivos tienen que tener una base de recursos, y si los recursos no los tienes, pues obviamente no lo puedes hacer. Entonces yo creo que nosotros sí estamos ahí bien situados, todo el mundo allí trabaja gratis. Entonces, para nosotros ver un sitio como Po, con el sello este de colectivo Atam Reverdura, es un ejemplo a seguir. Pero la faena te podría decir, Allowed Music, exactamente igual. La gente que ha montado, la gente de Unicornibot en Vigo, exactamente igual. La Taberna Belfast ahí en Santa María del Páramo, exactamente igual. La gente de Picore, ahí en Arrebato, en Zaragoza, igual. Entonces yo creo que mi crítica siempre hacia la sociedad en general es que nos perdemos en estar luchando contra algo que no podemos luchar y no luchamos contra lo que verdaderamente, o no luchamos, no dirigimos nuestra fuerza hacia lo que verdaderamente nos produce una satisfacción increíble. Y la satisfacción es esta, joder, que vienes a Po y que te encuentres esto, hostia, es increíble. Pero yo te podría hablar incluso cuando vas a Estados Unidos y te encuentras las College Town, donde hay 5 o 6 salas, las bandas, hay cientos de bandas en ciudades súper pequeñas con universidades. Ahí me recuerda Po un poco en ese sentido y un nivel cultural bestial. Yo cuando veo los pósters de aquí de esta gente, pues me quedo alucinado, pero no solamente eso, o sea, es todo, absolutamente todo lo que está circundando esto, este proyecto. Yo creo que nosotros tenemos que tomar ejemplo y seguirlo en todo aquello que te guste. Y verdaderamente nosotros ahí en Don Benito pues tratamos de hacerlo. Ha sido en Don Benito y podía ser en cualquier otro sitio. O sea que tampoco es, simplemente yo creo que yo veo como mis amigos o mis hermanos, mi familia, de tener dudas, porque siempre, claro, ellos siempre tienen dudas de si van a salir bien ciertos conciertos, ciertos proyectos, abrir el nuevo bar, embarcarnos en una aventura. Ahora queremos montar otro bar, se llamará The Saint Vegas Bar, ¿eh? Entonces, claro, todo es intentando facilitar que los costes de los conciertos sean siempre más baratos. O sea, ¿cómo somos capaces de financiar los conciertos? Porque nosotros sabemos que no pagamos a las bandas. O sea, lo que le pagamos es simplemente la gasolina y poco más, y es el trato y el estar con ellos pues, cojonudamente. Yo creo que eso es lo principal en el mundo en el que nos movemos. Sin embargo, por allí pasan bandas increíbles, máximo nivel mundial, que yo suelo llamar. O sea, increíble, para nosotros es un lujo que por allí y por Don Benito puedan pasar. Y es un lujo que podemos estar haciendo esta entrevista aquí. Y es un lujo absolutamente todo. Bueno, yo por último, tú te has quedado embelesado totalmente. Me he quedado embelesado mirándote. Yo por último, ahora que has comentado que se va a llamar The Saint Vegas Bar, esto va a ser la última pregunta al respecto. Explícanos un poco esa historia de The Saint Vegas, que me parece enorme y, claro, y bastante paradigmática de lo que ocurre cuando una banda va a Don Benito. Bueno, pues The Saint Vegas significa esto no es Las Vegas. Don Benito es, la comarca de Don Benito sería Las Vegas Altas del Guadiana. Entonces, mientras ellos son de Sunderland y ellos, claro, querían decir esto no es Las Vegas, ¿no? Obviamente, porque Sunderland está un poco apartado en el norte de Inglaterra, pues nosotros queremos rendirle el homenaje que ellos tributaron llamando a un LP de Night Don Benito Save My Life, ¿no? Entonces, claro, ellos nos cuentan la historia y fue bien simple, de una gira que iba muy mal, pues llegaron a Don Benito y realmente allí fue colosal, fue un conciertazo y en todos los sentidos. Entonces a partir de ahí les fue la gira fenomenal. Entonces ellos siempre hablaban de que había un tal Don Benito que era el que presidía ya su gira y entonces ya era el que era como su ángel de la guarda y por eso pues denominaron The Night Don Benito Saves My Life al álbum. Nosotros ahora pues hacemos ese tributo a The Saint Vegas, que son buenos amigos, que es una banda que le tenemos muchísimo cariño y además yo creo que es una forma también de definir hacia dónde va a ir el nuevo bar. El nuevo bar va a ser muy pequeñito, todo va orientado, digamos, a dar trabajo en tiempos de crisis, todo el mundo se queja, pero bueno, dale a la imaginación, ponte a currar y en vez de esperar a que otros te solucionen los problemas, pues trata de solucionarlos tú. Y nosotros, pues en este sentido, yo creo que tenemos muchísimas ideas. El mundo de la cultura tiene muchísimas ideas para poder aportar y salir ahí. Y entonces yo creo que en vez de quejarte de un sistema que todos tenemos claro que obviamente es injusto 100%, pues en vez de estar gastando tus energías en protestar continuamente, no sé, yo entiendo que es mucho más divertido el dedicarte a hacer lo que tú crees. La idea del VAR va en ese sentido, simplemente. Hoy hemos visto propuestas totalmente experimentales. Había pensado en hacer una especie de entrevista tipo los El Mar, ¿eh? Y entonces hubiese sido bastante, bastante elocuente, ¿no? Y sin embargo, yo creo que por ahí puede estar. Es decir, el VAR yo quiero que se dedique a eso, a propuestas completamente novedosas, experimentales, difíciles de digerir a primera vista, pero lo que sí hacen es abrirte la mente, abrirte los oídos y decir, bueno, pues yo también puedo crear un instrumento y hacer sonidos diferentes y hacer cualquier otra cosa, porque obviamente, y ahí sí que ahora estaba viendo el último grupo, Sub, y he estado preguntándome, bueno, ¿por qué todas las bandas llevan batería? ¿No? O sea, ¿o por qué todos? Porque este grupo no tenía guitarra, entonces ha cambiado un órgano por un teclado por la guitarra. Y eso sí es frecuente y lo estamos viendo que sí. Pero casi todos llevan batería, casi todos. Bueno, pues creo que debemos todos abrirnos y ver por dónde podemos sentir mayor autosatisfacción, ¿no? El hecho de buscar en la creatividad, en querer hacer las cosas por ti mismo, aunque te salgan fatal, ¿eh? Pero disfrutar de eso, más que estar preocupado por, no sé, por algo que sabemos que no va. La industria discográfica se hunde. Yo no sé, pero a mí me importa tres narices. O sea, si se hunde, se hundió y se acabó. Afortunadamente, Internet cambió. Yo siempre hablo de cambiar el paradigma y Internet ha cambiado el paradigma. Yo continuamente a través de Facebook veo el mismo concepto siempre, ¿no? De querer cambiar lo que es imposible de cambiar. Es más, si hay muchísima gente que le encanta este sistema, entonces, ¿por qué tienes que hacerle ver a ellos que el sistema está mal? No, el sistema para ellos es cojonudo, ¿eh? O sea, lo que tú tienes que cambiar, y tienes que cambiar a lo mejor el paradigma. Entonces, si tú cambias el paradigma, rápidamente se te acaban los argumentos para hacer que los otros entren ahí. Entonces, yo entiendo que efectivamente nosotros seguimos en nuestra línea simple, en Don Benito, tú fíjate, perdido de la mano de Dios. Antes no quería ir nadie, ahora afortunadamente pues tenemos suerte. Pero yo creo que es el objetivo es disfrutar. Y si disfruta, pues hay gente que se compra y se gasta todo su dinero en una Harley, en otra Harley, en un piso que si valía 35 ahora se le ha quedado pequeño y tiene que comprar uno de 75 y vuelve a estar hipotecado. No sé, yo lo veo tan sencillo como lo que estamos aquí en una furgo hablando, y para mí lo peor es que estoy aquí disertando como si yo tuviese la varita mágica y vosotros escuchando. Menos mal que no querías hablar. La verdad que tienes mucha razón en eso, lo de cambiar el paradigma, ¿no? Crear referentes también, que es a los cuales se puede añadir la gente, me parece muy bien. Pues no sé si nos quieres añadir alguna cosa más antes de irnos a ver a Bilo. Bueno, pues yo tengo que decir que en The Rincón Pío Sound también se escucha Radio Bronca. Vamos ahí. Y la verdad ha sido, me parece, un par de links que puso Eliezer. Y entonces pues ya conectamos, ya que tenemos internet, por allá conectamos y entonces también. Y este programa, obviamente, intentaremos todos los domingos pincharlo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias a vosotros. La repetición del domingo al mediodía, a la hora del baloncesto. A la hora del baloncesto. ¡Cinco bárbaros en la cabeza, amiga! Bueno, vale, muchas gracias. Escúchenos, señora. Bueno, es un placer estar con vosotros, ¿eh? Y muchísimas gracias por hacer este tipo de trabajo, que creo que va en la misma línea que nosotros. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Magníficas las cosas que tiene que decir este hombre, ¿eh? Me parece un gran golpe. Joder, ¿eh? Pero menos mal que no hablaba. Le estuvimos ahí dándole la bala para que hacer la entrevista y digamos. Y luego te quedaste loco, ¿eh? Ahí te quedaste. ¡Ey, loco! Bueno, si vamos a hacer un poco de agenda, ¿no, cariño? Agenda, sí, porque hoy nuestro capitán Cataluña no nos ha podido venir, así que vamos a hacerlo rápido, que we are not on time, baby. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Eres bastante tontain, no digas que no... Tontain, soy bastante tontain. Ah, hazlo tú, venga. No, empieza tú. Yo no tengo nada que decir. Claro que sí, ¿qué tienes que decir de mañana? ¿Qué pasa mañana? Mañana toca René Vianamé, que es un grupo de anarcopunk belga en el Casal de Roquetas a las 9 de la noche. ¿Y por qué toca? Pues toca en beneficio a Radio Bronca, Bronca, Bronca, Bronca, Bronca. Porque es el 25 aniversario, señora. Véngase al Casal de Roquetas a ver a René Vianamé junto con Noish y Destral. Sí, señora. Que son los grupos que vienen y nada, valdrá 4 euros y esto organizado por programas hermanos de Radio Bronca como Tratamiento de Shock y Fuck the Bastards. O este mismo. O este mismo. Que también. Ah, también organizamos, sí, nosotros. También. Ah, mira, ahora me entero. Ahí estaremos. No sé tú, pero yo sí que estaré. Ah, o sea, ya tengo que estar, ¿no? A ver el ruido que hacen los de Fuck the Bastards, que no me gusta nada. ¿Eh? Que no lo voy a decir por la radio porque luego todo se sabe. Pero... pues vengan ahí a Roquetas, que también lo organizamos nosotros, según dice mi compañero. Pues mira, pues lo organizará él, porque yo me quedaré viendo la celebración del Atleti de Madrid, de la Copa de Europa. Bien, vamos a decir más cosillas de agenda rápidamente, rápidamente. Bueno, pues recordamos que a pesar de que hay 3 huelguistas ya en la calle... que lo comentamos en el anterior programa, queda Laura Gómez, sindicalista de CGT, todavía en prisión, y hoy ha habido una concentración en la vía Layetana a las 6 de la tarde y el próximo jueves de 9 a 10 y media concentración delante de la Audiencia Provincial, calle Luis Companys 14 junto a Arc de Triomphe, 11 y media concentración delante del Parlament hasta que se acabe la comparecencia del fascista Felip Puig sobre el 29M, y a las 5 y media manifestación desde Delegación de Govern, que está en Mallorca con Rulleda Lluria. ¿Te mola mis series? Yo sé que te pones cachondo con mis series. Me ponen burro. Y bueno, recordar también que 16, 17, 18 y 19 de mayo, segundo Festival de Cine Anarquista de Barcelona, será en la Casa de la Solidaridad, Carrer Vista Alegre, en el Raval. Y creo que los filmes empiezan a partir de las prontico, vamos, no sé muy bien. Empezarán a las, no sé, es que no sé la hora y no lo puedo ver en internet. Mírenlo ustedes en la página web fcab.tk, que es la Festival de Cine Anarquista de Barcelona, punto tk. Eso es, punto tk. Punto tk, que significa tu, punto tk, te cagas, por ejemplo. Muy bien. Bueno, vamos, volvemos la semana que viene. Eso es, no sin antes saludar a toda la gente que se esté tomando algunas cañejas en Design Vegas, el nuevo proyecto de Rincón Pio Sound. O ya en el propio Rincón Pio Sound. O en el propio Rincón Pio Sound, no lo sabemos. No creo que la hayan abierto todavía, que, no. hace 3 semanas de aquello. Pues 4, no lo sé, a lo mejor sí, yo qué sé. No lo sabemos. Mira cómo me carraspeo. Bueno, vamos a irnos con un carraspeo. Tema con un tema de una banda italiana, que pongo muy pocas bandas italianas, ¿eh? ¿A que te sí? Lo digo yo. Pues fíjate, es una banda italiana bien maja, bien jefa, que se llama Rosolina Mar, que estuvieron aquí tocando hace como 5 o 6 años, que ya no existen, y que tienen un par de discos bastante magníficos. Este se llama Before and After Dinner, que es del año 2007, y este tema que vamos a poner se llama Flesh Dance, que significa flesh, ¿sabes lo que significa flesh? Carne, significa carne de persona. Carne, carne, cacha, ¿sabes? Cacha, ¿entiendes? Cacha, me estoy tocando el culo, no sé si se oye, culo, eso es cacha, pues Flesh Dance, culo, pues nada, cacha, pues sí. Y dediquemos este tema de Flesh Dance al único de Rosolina Mar, que se llama Flesh Dance, de Rosolina Mar. Es que como yo no me sé el nombre de los grupos, se lo dedicamos a el único programa de Radio Bronca en el cual no dedican nunca las canciones. Se llama Peladilla y se emite los miércoles de 7 a 8. Para Peladilla va este tema. Dedicado. Y adiós, ¿no? Dilo, adiós. A Satán.